Somos herederos de una raza privilegiada. Somos auténticos como nuestros ancestros. Y nuestro nombre lo llevamos bien en alto. Radio Poder Inca. Sí, Poder Inca FM. Poder Inca. Cuatro de la tarde con 04 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¡Ajá! Estamos ya con todo nuestro público. A las redes también ya estamos ya conectados con nuestros hermanos que están fuera de nuestra patria peruana, los amigos que están aquí en Cusco, la gente que está en todo nuestro Perú querido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos listos aquí en Radio Poder Inca con esta secuencia de hoy. Hoy parece un sábado, ¿no? Sí, sí, verdad, parece sábado, pero estamos ya un día jueves, a 31 días del mes de octubre, prácticamente cerrando con broche de oro este mes que ya se nos va, el décimo mes de este año 2024. Mañana empezamos ya con el mes de noviembre, entonces ya hacía rumbo al mes de diciembre y se va también este año 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial a nombre de vuestro servidor de todos los días, Celestino Tape. Listos el día de hoy para brindar nuestras canciones y éxitos a través de la radio, y también ya quedan invitados para ustedes ser partícipes en este programa con sus llamadas al 084-4020-43 y también por las redes sociales, enviar vuestros mensajitos de texto y también por WhatsApp. Ahí estamos como siempre al servicio de nuestra comunidad cusqueña. ¿Cómo están? 4.5 minutos a nivel nacional. Aquí empieza esta secuencia ¡Ajá! Con los Huancos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Van pasando los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses. Ajá. Llegamos al mes de octubre y mañana empezamos con el mes de noviembre. ¡Ajá! ¿Qué planes para el mes de noviembre? Claro que sí, mañana, como es tradicional aquí en Cusco, más que todo en nuestro departamento de Cusco, el Día de Todos los Santos. Mañana muchos van a degustar el rico lechón, acompañado con su rico tamalito, su moreo, su chuño también, y también sus pancitos oropesa. Bueno, clásico aquí en nuestro Cusco, degustar lo más rico, cosa que en otros lugares no hay esto, solamente aquí en nuestro departamento de Cusco. Una tradición tan linda, tan bonita, y de esta manera compartir también con la familia el Día de los de todos los santos, o sea, el Día de los Vivos, el día de mañana, bueno, viernes. Y el día sábado es 2 de noviembre, el Día de las Almas Benditas, claro, el día en el cual, bueno, recordamos a nuestros seres más queridos que en el camino de la vida ya se adelantaron y están con Papá Dios. Entonces, mucha gente estará en los diferentes cementerios aquí en Cusco y también, ¿por qué no?, en Ixcuchaca, en Anta, la gente que está por hoy y así en todo Cusco. Bueno, qué lindo, qué lindo. Ya estamos con todos ustedes aquí a través de Radio Poder Inca. ¡Qué rica radio! El aniversario más esperado de la promotora de los grandes espectáculos, Toby Sport. Sí, feliz aniversario, promotora Toby Sport. Tu legado continúa. En tu nombre, Hernán Mamani, Toby Sport. Tus hijos, Waldir y Julia, hacen realidad este maravilloso proyecto. ¡Feliz primer aniversario! Promotora Toby Sport. Sábado 2 de noviembre, el epicentro bailable será en el mejor local. Y para celebrar a lo grande, llega... Si un día regresarás, no sabría si perdonar. Jesús Guevara, Yossi y Alcides Casas, con su grupo Oasis, con el estilo marca Oasis. Toda la calidad musical de Jesús Guevara, Yossi, Alcides Casas, Oasis, marca Oasis, Oasis, marca Oasis. Por primera vez, totalmente exclusivo, el heredero de la cumbia chacalonera, Joan Palacios. ¡Joan Palacios! ¡Sí, por la sombrita más! ¡Joan Palacios, el heredero del estilo chacalonero! ¡Reclamado en los escenarios! ¡Edgar Chuporgo! ¡Tony! ¡Sí, Tony! ¡Y los Huancas! ¡Tony y los Huancas! ¡Cerveza blanca, cerveza negra! Desde la ciudad imperial Cusco, la noche. Por esa chica estoy tomando cereza Cusque. La noche de Silver Cachiche. Llegamos al final. Con el mejor sistema de sonido, luces inteligentes, escenario estelar. Habrá full sorpresas y regalos por el feliz primer aniversario. Promotora Toby Sport, tu legado continúa. Sábado 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre, en el mejor local. Imposible perdértelo.